Tomar fotografías no es igual a crear una imagen que responda a una estrategia de crecimiento empresarial. Estudiar fotografía en la Corporación Universitaria Taller 5 es diferente porque es profesional. Aprendes con los mejores y los pioneros de la fotografía. Inscríbete a taller5.edu.co. Vigilado Mineducación. ¿Es personal? Sí. Este es nuestro equipo de jurados, pero esto no es un equipo, esto parece una batalla campal. Y eso que no hemos empezado el nuevo Factor X. Es que está claro que cada uno va por lo suyo, pero esto se está volviendo muy personal. ¿Ah? Factor X, gran estreno pronto en las noches, en Canal RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré la alegría hasta tu alma. El mundo se mueve cuando compartes el amor que tienes. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. I'll Be There For You, abren esta hora de música, ya pasada las 5 de la tarde aquí en la FM 94.9. Bueno, muy bien, voy con Mr. Mister, ya mismo, una canción que se llama Broken Wings, después voy a poner a Coldplay, y después Robbie Williams y su Rock DJ aquí en la FM.

Pero la FM, clásicos siempre. Siempre. aquí estamos. Esta es la FM 94.9. Shakira hace una canción que se llama Ciega Sordomuda. Y Caifanes, a propósito de Caifanes, Saúl, el cantante, está de cumpleaños hoy. Nació un día como hoy, Saúl. Bueno, vamos a hacer algún homenaje aquí en la FM, que seguro está oyendo Saúl. Y afuera, aquí, esta es la FM 94.9. Cantas están en la FM. Años uno

Pero la FM, clásicos siempre. Pero la FM, clásicos siempre, siempre. Clásicos siempre.